Bueno, un remate más que finaliza, han finalizado las ventas, Cabaña Iñarbe, Cabaña Invitada. ¿Cuál es el resultado, lo que vos evaluás de lo que han sido las ventas? Muy lindo evento, de muchos amigos de la familia Elizondo, un remate muy lindo, con mucha gente desde temprano, también de parte de la Cabaña Invitada, Santa Rosa de Belloc, que viene acompañando ya hace algunos años este remate, con tres toros de pedrigue muy lindos, muy destacados, que les gustaron mucho a la gente, que se vendieron muy rápidamente, y también las vaquillonas puras controladas que trajeron. Desde el primer corral de los vientres hasta el último fue muy buena, muy ágil la venta, se paró un poquito, parece que venimos perseguidos por algún toro desobediente. Malhumorado. Nos pasó el otro día en el remate del retorno que un toro hizo de las suyas y nos paró un poquito el remate. Acá sucedió lo mismo. Después por ahí cuesta agarrar ritmo nuevamente, pero bueno, terminamos vendiendo todo, gracias a Dios. Bien, próximos remates, queda uno y muy importante. Sí, el Hereford de origen, primer año que se presenta aquí en Tandil, remate que se hacía en Ayacucho. El próximo miércoles, 2 de octubre, aquí en la Sociedad Rural de Tandil, de la familia Pereira Ola, 30, 35 toros muy buenos y también 150, 200 vientres, vaquillonas paridas y preñadas. Así que los esperamos a todos, un buen conjunto de Hereford, característico de la raza, el Hereford de origen. Así que bueno, los esperamos el miércoles 2 de octubre aquí en la Rural de Tandil. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Los papeles. Bueno. Listo, Isabel. ¿Tenés publicidad para ese remate? Sí, ya tengo todo porque...